En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. En la entrevista del día le damos la bienvenida a la licenciada Silvana Almeida. Ella es presidenta de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Mi estimada licenciada, un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y esta oportunidad de poder compartir con ustedes. El tema que vamos a enfocar es muy importante y en los tiempos actuales pues concita el interés nacional. Hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Mi estimada licenciada, ¿de qué manera ustedes están promoviendo una tregua a fin de que cese la violencia y reine la paz? Por favor. Bueno, primeramente recordar que el 2 de octubre se celebra el Día de la No Violencia Activa, precisamente debido al nacimiento de este precursor de la no violencia, quien fue Mahatma Gandhi, quien es un símbolo de la resistencia pacífica, de el trabajo con algunas herramientas de la no violencia. Entonces, ¿qué es lo que hoy se propone? Hoy se propone trabajar precisamente desde las familias, desde los barrios, desde los establecimientos educativos, desde las instituciones, en temas de cómo mejorar las relaciones sociales, cómo mejorar el tema de la convivencia, cómo eliminar el tema de la violencia, cómo transformar esa narrativa de la violencia que actualmente usted mencionaba en algo que sea propositivo, proactivo, como es la paz, como es las relaciones pacíficas, la convivencia armónica. Entonces creo que estamos actualmente en un reto muy grande para todos, porque el tema de la paz, el tema de la no violencia se siembra desde las bases, desde nuestros propios hogares. Se siembra desde el hecho de que decidamos fundar, refundar los valores y establecer el tema de la comunicación, el tema de la paz, como los medios más importantes para poder salir de cualquier conflicto. Nosotros en nuestros hogares diariamente a veces nos enfrentamos a estas situaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres o con las personas con quienes convivimos. Entonces es necesario que podamos volver a trabajar desde las bases y poder instaurar un nuevo orden en la cual la comunicación y el diálogo sean las herramientas para poder trabajar con ello. ¿Qué actividades ustedes han venido realizando al frente de esta agrupación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que es la que usted representa, mi estimada? Principalmente nosotros trabajamos en las escuelas, en los colegios, haciendo sensibilización acerca de este tema. Recordamos que no es un tema reciente, el tema de la violencia hemos venido escuchando desde ya hace muchísimos años, pero hoy en día como que cada vez este tema se profundiza más. Entonces es necesario que trabajemos no solo ya en las instituciones educativas, sino también hemos bajado un nivel más y vamos a los barrios, vamos a las reuniones de las ciudadelas, de los barrios, y trabajamos con las familias y trabajamos con los niños y con los dirigentes barriales de cómo mejorar esos temas de la convivencia pacífica, cómo resolver los conflictos que se originan a veces dentro de una casa, dentro del barrio, dentro de la escuela, de manera pacífica. Entonces, principalmente estamos enfocados actualmente a trabajar en el tema barrial, en el tema comunitario y en el tema de escuelas y colegios. Y el año en pasado, el cierre de una gran tercera marcha mundial que se realizó y terminó en Costa Rica, precisamente reconociendo que el tema de la violencia no es un tema solo de nuestro país, sino que traspasa las fronteras Y es por eso las iniciativas a nivel latinoamericano, mundial, en trabajar estos temas. Y para ustedes, no sé, han realizado tal vez actividades, marchas, pero ya algo que se concite a nivel mundial, dígase, con la participación de otros países, como para llevar este mensaje de paz. Sí, exactamente lo que le comentaba el año pasado. Fuimos una delegación desde aquí de Ecuador y de igual forma de todos los países latinoamericanos a un gran encuentro por la paz, por la no violencia en Costa Rica. Okay. Avanzamos hasta Colombia, recorrimos algunas instituciones de otros países llevando este mensaje de paz. Estamos muy interesados en reconocer que la unión de nuestras organizaciones, la unión de nuestras instituciones permite también que nuestra voz pueda ser escuchada de una manera más potente y que pueda tener sobre todo oídos en las personas que necesitamos lleguen estos mensajes. Perfecto. ¿Ustedes de pronto han mantenido algún tipo de reuniones con ya con autoridades, algunas otras ONG, a fin de llegar con su mensaje de pronto a representantes de la ONU? Nuestra organización tiene una figura de ser un representante consultivo dentro de las Naciones Unidas. Tenemos una vocería a nivel de las Naciones Unidas con un estado de consultivo precisamente en temáticas que se refieren a la no violencia, con temáticas que se refieren a la paz, con temáticas que se refieren al eliminar las armas nucleares. Entonces, se mantiene permanentemente una vocería a nivel internacional en ese aspecto. Perfecto. De el estudio, el análisis que ustedes han hecho del término de las violencias, hoy por hoy, pues se puede determinar que violencia, bueno, no es solamente una agresión, un golpe, algo físico. Hablamos también de violencia sexual, psicológica, violencia educativa. ¿Cómo ustedes identifican o cómo se aplica este término de violencia? Hoy en día, debido a precisamente el avance de este tema de la violencia, hay mucha gente revisando esta terminología y como usted lo mencionó, hay como algunas subclasificaciones de la violencia religiosa, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Hay tantos tipos de violencia. Entonces, debido a esta situación, nosotros trabajamos también dentro de nuestra organización en algunos frentes. Hay muchos miembros activos que trabajan, por ejemplo, en el tema dentro de nuestra organización tenemos que trabajan en el tema de la comunicación. Eliminar el tema porque la comunicación a veces también es violenta, de cómo nos estamos expresando con los otros o cómo damos a conocer los mensajes a los otros, también es violenta. Tenemos un grupo de profesionales que trabajaron precisamente esto y que en esta tercera marcha fue incluso una delegación de comunicadores de aquí de nuestro país a hacer presencia precisamente elevando la voz acerca de que necesitamos ser más proactivos, más propositivos en el tema de cómo comunicamos las cosas. De igual forma existe en el tema medioambiental, en el tema Okay. educativo y en el tema de otras ramas. Entonces, la idea es que de acuerdo, nosotros en la organización nos manejamos con voluntarios, con personas que desean trabajar en esto de una manera sin presiones, sin ninguna situación que les obligue a hacer algo. Simplemente aquí cada persona que ingresa en nuestro organismo decide en qué frente trabajar. Me sumo tal vez a la comunicación o me sumo al tema de derechos humanos o me sumo al tema medioambiental o algo comunitario. Es desde nuestra potencialidad, desde nuestras herramientas que vamos sumando a la organización. ¿Cómo ustedes, la organización a la que usted representa, cómo han tratado de intervenir en aras de la paz en este conflicto en el Medio Oriente, que es una guerra desatada por muchos años con tantos muertes de por medio, incluso niños, víctimas inocentes, que es lo que cada vez más no nos explicamos? No nos explicamos, pero sí nos indignamos cuando tenemos que leer estas noticias y dar a conocer muertes de personas inocentes en medio de este conflicto. Frente a la situación de guerra, que cada vez es más alarmante el número de víctimas civiles que aparecen frente a estas confrontaciones, nosotros permanentemente estamos activando a través de nuestras organizaciones, ya sea por tiempos de marchas, activando con algunos proyectos que tienen que ver con las redes sociales, con algunas movilizaciones que se hacen, algunos conversatorios, mesas redondas y otras situaciones que tienen que ver con movilizarnos para trabajar estas temáticas, no solo en nuestro país. Estamos conectados en una red de más de 130 países, en los cuales muchas veces actividades como estas son simultáneas. Salimos en conversatorios, salimos en entrevistas como esta que estamos teniendo, tratando de dar a conocer lo que es necesario y urgente en este momento, trabajar el tema de mejorar nuestras relaciones sociales, mejorar la comunicación, mejorar la convivencia, el proponer vías no violentas para la solución de conflictos, el proponer el desarme nuclear, que siempre va a ser una de las amenazas que tenemos contra la humanidad. Entonces, nosotros estamos siempre presentes con respecto a este trabajo a través de nuestros múltiples organismos y activando, ya sea por nuestras mismas redes sociales, porque a veces nuestra herramienta más cercana siempre van a ser nuestras redes para poder publicitar, para poder dar a conocer las cosas que trabajamos. Perfecto. Mi estimada licenciada, amigos oyentes, estamos dialogando con la licenciada Silvana Almeida. Ella es presidenta de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Mi estimada, ¿cuál es su mensaje para el mundo que nos escuchan, nos observan, cuando de una u otra manera vivimos tiempos difíciles en el país y cuando tenemos que observar, enterarnos de estas guerras que se siguen dando a nivel mundial? ¿Cuál es su mensaje para que finalmente la paz llegue a los corazones de la humanidad? Se me viene a la mente una de las frases muy comunes que se escuchan en temas de la paz. La paz comienza con una sonrisa. Creo que una de las cosas más alentadoras en estos tiempos difíciles es comenzar a ponerle peso a los temas que nos generan esperanza, a las cosas que nos generan paz precisamente. ¿Y cómo hacerlo? Desde nuestros propios espacios, sea nuestra casa, sea su oficina, sea el campo, sea las calles, sea aún las iglesias, desde donde estemos, podamos aportar señalando que la paz no solo está con las acciones que se hacen afuera, sino con uno mismo. La actitud que cada una de estas personas desde su espacio sume al colectivo. ¿Cómo salimos nosotros desde la mañana? Saludando al vecino, saludando a la madre, dándole la bendición a los hijos, dando la bendición y agradeciendo el nuevo día. Yo creo que necesitamos comenzar a tener un poco más de fe, Necesitamos comenzar a ver que desde casa podemos comenzar a sembrar paz. Desde casa comencemos a ser más conciliadores, enseñemos a comunicarnos mejor, hablemos más claro, comencemos a ver soluciones y no comencemos a ver los problemas. Creo que si comenzamos a tejer una red así desde casa, esta red se entreteja con nuestros vecindarios, con nuestras oficinas, con nuestros hermanos del campo, con nuestros hermanos en las calles, con los hermanos en la iglesia, en donde sea que estén, esa red llegará a algún momento a ser tan fuerte en que hará que sea cada vez más fácil construir un camino de paz y protegernos y salvaguardarnos en estos temas de la violencia. Muchísimas gracias, mi estimada licenciada, por haber compartido con nosotros este tema que es tan importante y más aún cuando todos estamos deseosos de que reine la paz. Gracias. Gracias a ustedes por este tiempo y es bueno tener siempre aliados como ustedes que siempre están dispuestos a poder dar a conocer estas temáticas tan importantes y tan sensibles para todos. Gracias. Amigos oyentes, hemos dialogado con la licenciada Silvana Almeida, presidenta de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. El tema, Día Internacional de la No Violencia. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.